Hacer la celebración del aniversario hoy, domingo 11, ¿no? Estoy bien, es el día 11, ¿no? Y hoy, domingo 11, estamos recordando 13 años de fidelidad, como decimos cada año. Recordamos 13 años donde hemos visto a Dios hacer cosas poderosas. De hecho, al final, cuando termine todo, queremos poner un video de 10 minutos de fotos. Como les dije el domingo pasado, hice un resumen de fotografías del año 2014 y condensar el año 2014 en 8 minutos fue muy difícil. Imagínense condensar 13 años en 10 minutos, es imposible, pero creo que hay algunas pocas imágenes que nos pueden a veces recordarnos más bien la fidelidad, recordarnos todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo y va a seguir haciendo. Y estamos convencidos y estamos preparados para que este año que está empezando sea inmenso, sea tremendo lo que Dios va a hacer en el 2015. Hay gente que arranca el año como si fuera igual que el año anterior, ¿no? En mi familia todos los años eran iguales y terminaban iguales. Terminábamos todos llorando y abrazándonos y empezando el año haciendo buenos propósitos, pero terminando igual. Pero cuando conocí al Señor me di cuenta que la vida era nueva cada día, cada año, y que Él tenía un propósito para mí cada año. Entonces, Él tiene un propósito contigo, Él tiene un propósito con la iglesia este año y Él va a cumplir esos propósitos, pero está buscando corazones que estén listos para escuchar y recibir dirección de Dios. Por eso decidimos que este primer mes del año es nuestro mes de primicias. Y el domingo pasado les compartí un mensaje acerca de lo que son las primicias, los primeros frutos. Y los israelitas tenían la costumbre de empezar el año celebrando una gran fiesta, que era la gran fiesta de las primicias, o también llamada de los primeros frutos, donde lo primero que ellos recogían, no lo cogían para ellos, sino se lo entregaban a Dios. Y nosotros no solamente estamos recogiendo una ofrenda especial de primicias, en la que cada uno de ustedes ha buscado y buscará al Señor para dar una cantidad de dinero con la cual quieren dar una siembra espiritual, material que representa lo espiritual para todo este año, sino que queremos que este mes, no solo la ofrenda, sino el mes entero sea un mes de primicias, un mes de consagrarnos, di conmigo, consagrarnos completamente a Dios, no solamente consagrar una cantidad de dinero, sino consagrar todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque anhelamos que si, y creemos que si entregamos a Dios las primicias, lo primero, Dios va a bendecir el resto. Entendimos que las primicias nos declaraban la bendición del resto. Entonces las primicias no son solamente una ofrenda de dinero, porque veíamos también en la enseñanza del domingo pasado que ellos le dieron las primicias de sus hijos, de sus ganados, todo lo que tenían, todo lo mejor de lo que poseían le pertenecía al Señor. Y por eso hablamos de consagrar nuestras casas, nuestras familias, consagrar nuestras finanzas, consagrar nuestra santidad, nuestra vida, nuestra esencia al Señor. Y hablamos de todo esto en el domingo anterior. Es muy difícil este primer mes enseñar, porque pienso que hay tantas cosas por enseñar, hay tantas cosas importantes por decir con las que tenemos que empezar el año, que digo, ¿cómo voy a hacer? De hecho, hoy tengo que darles dos enseñanzas. Esta es la tercera, la de las primicias, un mini recordatorio del domingo pasado, porque estamos en este espíritu. Estamos en este espíritu. ¿Saben lo que significa estar en un espíritu? ¿Saben lo que significa estar en el espíritu? ¿Sí? Juan dijo cuando estaba en el libro de Apocalipsis que estaba en el día del Señor, en el espíritu. Y cuando estaba en el espíritu, en el día del Señor, se le apareció un ángel y vino revelación a él. Cuando estamos en el espíritu, no estamos en un trance, no estamos en una cosa rara, sino que estamos con la actitud de estar conectados con la voz, con la presencia de Dios, con la dirección de Dios. Estamos dóciles a lo que Dios va a hacer. Estar en el Espíritu es estar preparado tu espíritu. Cuando yo te digo estamos en el Espíritu de las primicias, no significa que estamos dando una ofrenda. Tú estás en el Espíritu, tú estás conectado con esa misma atmósfera, y todo lo que hagas este mes tiene que tener un carácter de primicias. Por eso hoy 13 años que celebramos, y mañana realmente que estamos más cerca de nuestro aniversario, queremos iniciarlo con un ayuno. Habitualmente hacíamos un ayuno de 3 semanas. Algunos dirían, cuando lo empezamos hace unos años, 3 semanas van a ayunar. Nadie puede ayunar 3 semanas. Pues Jesús ayunó 40 días y ahí está en los cielos. Perfecto, sano y salvo, no le pasó nada. Entonces, tú piensas, no es posible. Es posible hacer un ayuno. De hecho, esta iglesia hizo un ayuno de 3 semanas durante varios años, y hemos cambiado un poco el formato, porque aunque teníamos el ayuno de 3 semanas de los 21 días, ahora estamos haciendo solamente de 2 semanas, pero lo que estamos queriendo es que sean 2 semanas de ayuno más intenso, más profundo, más consagrado, más recogido. O sea, que menos tiempo, pero que nuestro espíritu esté más dispuesto, más sensible sería tal vez la palabra, para poder rendirse y poder recibir de Dios, no solamente la bendición de Dios, sino recibir como he mencionado, el espíritu, la dirección hacia dónde va el rumbo de este año para ti. ¿Para dónde va el rumbo de este año para ti en el servicio a Dios? ¿Para dónde va el rumbo de este año para ti en el ministerio y en la vida personal, la vida familiar, la vida laboral? Por eso ahora, antes de entrar en la predicación, no he entrado a predicar. Quiero decirles que antes de entrar a predicar necesito enseñarles algo sobre el ayuno. ¿De acuerdo? ¿Estamos atentos? Hasta ahora que hemos hablado de primicias, y ahora les voy a hablar a qué, acerca del ayuno. Entonces yo te voy a pedir, si tú tienes donde tomar notas, es toda una predicación, yo voy a hacer un vuelo de pájaro así muy rápido, sobre todo porque quiero prepararte para el ayuno que empieza mañana. Empezamos un ayuno de 2 semanas que termina el domingo, o sea, durante 2 semanas enteras, y termina el día domingo. ¿Alguien me recuerda qué domingo es ese? 25, gracias. Incluyendo el domingo, vamos a hacer el ayuno incluyendo el domingo. Entonces, yo quiero hablarles un poco, muy resumidamente, acerca de lo que es un ayuno bíblico. Sé que el ayuno es una palabra conocida para mucha gente. Quiero aclarar algunas cosas simples. Primero, ayunar no es hacer dieta. Segundo, ayunar no es aguantar hambre. Hay mucha gente que hoy, sin conocer a Dios, aguanta hambre, ¿cierto? Hacen huelgas de hambre, todo para reclamar derechos, cosas. Aguantar hambre, literalmente, digamos, sí es un ayuno, porque es un ayuno físico, pero nosotros queremos aprender lo que es un ayuno según la Biblia, según Dios. Entonces, un ayuno, cuando quiere tener un carácter espiritual, no se va a limitar simplemente a abstenerse de alimentos y dejar de comer. Eso lo puede hacer mucha gente. De hecho, cuando la gente, por eso digo, entra a hacer dietas, cuando la gente entra a hacer dietas, deja de comer un montón de cosas, y entonces su gran motivación, ¿cuál es? Verse mejor físicamente. Esa no debe ser tu motivación en el ayuno. Tu motivación no es decir, qué bien, yo quería empezar el año perdiendo unos kilitos, qué bien, en la iglesia montaron una cosa para perder kilos. Yo me meto ahí porque ahí yo sé que me quito no sé qué, el panecito y tal, y ya listo, yo pierdo unos kilos. Y entonces, ¿qué? Hice mi ayuno. Y cuando me pregunten los de la iglesia, el ayuno, hice el ayuno, sí. No, porque si tú hiciste eso, entonces tu motivación, tu corazón no estaban en lo correcto. Tú no tienes que estar pensando en perder peso. De hecho, yo he hecho ayunos a veces intensos, más en ayunos pasados intensos, y no perdí medio kilo. O sea, que cuando uno entiende que el ayuno no lo hace, no tiene nada que ver con que lo haces porque quieres conseguir un objetivo físico, de apariencia, digamos, un poco de vanidad, Entonces, cuando no lo haces con, cuando lo haces con ese propósito, estás perdiendo realmente de fondo la verdadera esencia del ayuno. Y queremos entender un poco la importancia del ayuno. Yo te voy a empezar mencionando rapidísimamente algunas historias de la Biblia relacionadas con el ayuno. Mire, una es la reina Esther, en Esther capítulo 4, versículos 15 al 16. Esther proclamó antes de que ella pudiera entrar delante del rey a interceder por el pueblo, iban a destruir al pueblo judío, y la única que podía interceder delante del rey para que no destruyeran al pueblo era Esther. Y Esther dijo: por favor, ayunen. Yo no voy a ponerme a leer las escrituras, porque como les digo, es que este no es el mensaje. Este es solamente una instrucción rápida para que ustedes entiendan el ayuno. Entonces Esther entendió que tenía que ayunar, y el pueblo entero tenía que ayunar para poder respaldarla. Otra persona que practicó el ayuno en la Biblia fue Nehemías. Cuando Nehemías estaba en Babilonia y supo la condición en la que estaba la ciudad de Jerusalén, en ruinas, y él empezó a lamentar, y dice que ayunó y oró y buscó al Dios de los cielos para que le diera respuesta. Nosotros que estuvimos en nuestro curso de emprendedores este año pasado, gente con propósito de negocios, pensamos en Nehemías y vimos que lo primero que hizo Nehemías no fue buscar ayuda política ni financiera en los bancos. Lo primero que hizo en medio de un momento crítico fue orar y ayunar y buscar al Dios de los cielos. Y Esdras hizo lo mismo al entender que necesitaba emprender un largo viaje junto con todo el pueblo de retorno de Babilonia a Jerusalén, y entonces proclamó ayuno. Y allí está nuestro versículo clave que hemos usado para hablar acerca del ayuno. Ya hablaré más profundamente del ayuno en otra situación. Josafat también proclamó ayuno en medio de una inminente dificultad, cuando tenían que ir a la batalla, a un combate militar. En vez de sentarse a hacer mil estrategias que seguramente habían con tiempo preparado, pero en vez de lanzarse en proyectos humanos, decidió algo que parece descabellado en nuestros tiempos, y es que se puso a orar y a ayunar, a buscar a Dios. Antes de irse a una guerra, buscó a Dios. El profeta Joel se puso a ayunar y a orar y a buscar la presencia de Dios para confesar y declarar arrepentimiento por el gran pecado de la nación de Israel. Es decir, tomó un carácter intercesor. Entonces muchas personas ayunaron, dentro de ellas también ayunó Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Sabemos que ayunó llevado por el Espíritu Santo durante 40 días. O sea que no ayunamos solamente porque haya pecado en nuestra vida. De hecho, Jesús no hubiera necesitado ayunar. No solamente porque uno es pecador o porque uno vive en medio de pruebas o dificultades ayuna, sino porque produce un efecto espiritual tremendo el ayuno en la vida personal. Y por eso los que hemos ido practicando el ayuno, ¿cuántos han hecho ayuno aquí en la iglesia? Levante la mano si ha hecho ayuno alguna vez. Porque nos hemos ido entrenando en la vida de ayuno, ¿verdad? Al principio todos nos hablan de ayuno, a mí me hablaban de ayuno y yo decía: uy, qué tortura, ¿cómo voy a hacer yo para no comer? No me imaginaba, cuando me hablan de ayuno de un día entero, yo me imaginaba cómo voy a hacer ayunar un día. Cuando me decían gente que ayunaba 2 días, 3 días, ¿cómo hacían eso? Cuando decían 10 días, pero esta gente son sobrenaturales, ¿cómo van a hacer eso? No, obviamente hoy les voy a enseñar acerca de cosas prácticas acerca del ayuno, de cómo hacer el ayuno en una forma práctica, correcta, sabia y sana, porque hay que entender que un ayuno breve no es lo mismo que un ayuno prolongado. Un ayuno prolongado no puedes abstenerte de todos los alimentos porque tu cuerpo no va a responder, porque como entendemos del Señor Jesús, precisamente cuando ayunó 40 días y 40 noches, ¿qué hizo? Se apartó al desierto y se desconectó completamente de todos los compromisos, de todas las responsabilidades, de todo lo que le iba a demandar una exigencia física, espiritual, mental, emocional. Él se desconectó completamente de eso para poder hacer un ayuno de tal magnitud. Necesitas decir que estás en la capacidad de parar completamente para no estar en medio de la vida ajetreada, porque en medio de la vida ajetreada es imposible practicar esa vida de ayuno de 40 días. Sin embargo, Jesús dice cuando fue a echar al espíritu inmundo, ¿se acuerda? Cuando él baja después de la transfiguración y los discípulos no pudieron echar al espíritu inmundo que había en aquel chico, y entonces preguntan ellos, ¿por qué no pudimos? Y le explica Jesús a sus discípulos, porque este género de espíritu solamente salen con ayuno y oración. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser personas que tienen una vida de ayuno y de oración. Y por eso en el mes de primicias arrancamos con ayuno y oración. Yo espero poder predicar hoy, porque creo que estoy enseñando sobre el ayuno, y con una meta de enseñar en 10 minutos sobre el ayuno. No sé si la estoy consiguiendo. Te voy a hablar de tres tipos de ayuno para que entiendas. El material que yo tengo aquí es un poco diferente, pero yo les he enseñado sobre tres tipos de ayunos sencillos. El primero es el ayuno total, el segundo es el ayuno parcial y el tercero es el ayuno de Daniel. Vamos a definir como tres tipos de ayuno: el ayuno total, el ayuno parcial y el ayuno de tipo Daniel. Lo llamamos así porque lo practicó Daniel, el profeta Daniel. El ayuno total es un ayuno donde uno determina durante un periodo de tiempo, puede ser un día, dos días, cinco días, en nuestro caso es dos semanas. Un ayuno total es un ayuno donde no comes ni bebes nada. Eso significa que no te comes un chicle, no te metes un caramelito a la boca, no, nada es nada. ¿Me entendéis? Eso es un ayuno total. Jesús practicó un ayuno de 40 días total. Por eso dice que tuvo hambre y tuvo sed, porque él no comió ni bebió nada. Y es posible practicar un ayuno total prolongado cuando es guiado por el Espíritu de Dios bajo las condiciones, como les mencioné antes, apropiadas para practicar ese tipo de ayuno. En nuestro caso, por ejemplo, no es sabio practicar un ayuno total de 15 días. Si tú estás trabajando, si tú estás estudiando, es muy difícil que hagas un ayuno total 100% sin comer ni beber absolutamente nada durante 15 días, porque tú notarás, los que lo hemos hecho, que después de unos días algunos cuerpos reaccionan mejor que otros, pero dentro de unos pocos días uno ya nota cómo el cuerpo ya no responde igual. Yo, por ejemplo, todos los días subo, trato de no usar el ascensor en mi casa. Yo vivo en un primero y yo trato de no usar el ascensor. Cuando yo, después de tres días de ayuno, que he hecho ayuno total, y llego y subo las escaleras y subo y como que ya yo voy llegando arriba y como que las piernas ya me dicen, hey, no puedes subir a este ritmo. Algo que hago todos los días, ya no lo hago igual. Cuando voy a leer, ya mi mente no procesa exactamente igual, como que le cuesta más, ¿no? Un poquito más, tienes que a veces releer algo, porque el cerebro ya no está recibiendo, el cuerpo no está recibiendo lo que necesita durante ese tiempo. Pero entendemos que en el ayuno nos abstenemos de cosas que necesita el cuerpo para alimentar el espíritu. Y a pesar de que el cuerpo parece que está perdiendo, el espíritu se hace fuerte y el espíritu establece gobierno sobre el cuerpo y sobre el alma. Y es allí donde podemos entrar en dimensiones espirituales para escuchar a Dios, porque ya hay menos carne. Normalmente la carne tira un montón, ¿no? La carne, y a los que nos gusta la carne, va llegando el mediodía, y si no nos ponen la carne, ¿verdad? En tu casa, en vuestra casa. Bueno, ahora ya no es vuestra casa, pero la casa de papá y de mamá. La carne allá donde segundo y la es vital. Y claro, cuando ellos ayunan, ayunan carne. Y cuando uno ayuna carne y le gusta la carne, sabe lo que siente el cuerpo cuando va llegando la hora y está esperando que le pongan la carne. Y el cuerpo empieza a pedirte y tú no se lo das. Y cuando no se lo das, pero no se lo das como una abstinencia de alimentos, sino no se lo das porque empiezas a volcarte en el espíritu, a buscar a Dios. Entonces el reino de Dios empieza a venir sobre ti. El espíritu de Dios empieza a venir sobre ti. Empiezas a sentir algo tremendo, un gozo. Empiezas a sentir una fuerza espiritual que no habías sentido antes, y solo la puede producir el ayuno. El ayuno produce esto, y vas a sentir a Dios en una dimensión diferente. Y cuando entras en esa dimensión, tienes que aprovecharlo. No hagas tu oración de 5 minutos. Es tu oportunidad, métete más, porque no sabes todo lo que puede ocurrir en ese tiempo. Entonces No recomiendo ayuno total prolongado durante estos días. Sin embargo, si alguien siente hacer ayuno total un día, dos días, tres días, puede hacerlo. Y una vez que haga esos días de ayuno total, cambia el ayuno por uno o dos días, o, ¿me entienden? A otro modelo de ayuno y finalmente vuelve, pues a la semana siguiente puede volver a intentarlo un día, dos días, tres días. Sé sabio, porque a Dios no le interesa que te enfermes. A Dios no le interesa que te enfermes. A Dios le interesa producir algo en ti sin dañarte a ti. Dios nunca hace nada, nunca nos pide nada que nos dañe, ¿no? Entonces ese es el ayuno absoluto. ¿Lo entendieron? Luego viene el ayuno parcial. El ayuno parcial es donde no comes nada ni bebes nada excepto agua. Puedes beber agua, toda la que quieras y necesites, porque sabemos que el cuerpo necesita hidratarse. Eso es lo que más necesita el cuerpo en ese tiempo, más que el alimento. El cuerpo está muy mal acostumbrado, nuestro cuerpo está muy mal acostumbrado, y nosotros lo tenemos que poner como en llamarlo y ponerle como una rienda y llamarle y decirle: no, tú no mandas, el Señor es el que manda sobre nosotros, y vamos a ponerle una dirección a esto. Entonces, cuando hacemos eso, el ayuno parcial nos ayuda, porque podemos practicar un ayuno bastante fuerte, pero beber agua. Yo aconsejo durante este periodo, establece tiempos. Puedes decir: voy a ayunar dos días tipo parcial o un día tipo parcial. Yo no sé, porque como nosotros hemos enseñado en la iglesia, hemos creído, cuando nos unimos al movimiento de ayuno mundial que se llamaba Awakening, despertando, Awakening nos enseñaba algo muy práctico que se llama la zona de ayuno. Hay una zona de ayuno, como si demarcáramos un perímetro alrededor tuyo, y esa es tu zona de ayuno. Tú tienes que diseñar tu propia zona de ayuno, que es diferente a la zona de ayuno, por ejemplo, de tu esposa o de un hijo tuyo. Y tú no tienes que pretender que los otros hagan la zona de ayuno que tú haces. Yo soy capaz de hacer ayuno total 10 días. Hijo, tú tienes que hacer ayuno total 10 días. Papá, yo no puedo, yo no soy capaz de hacer ayuno total. Tienes que hacerlo. Y entonces tratas de imponerle que haga el ayuno total de 10 días, porque tú puedes hacer un ayuno total de 10 días. Entonces no puedes imponer tu zona de ayuno a otra persona. Pero cuando vas creciendo en tu zona de ayuno, a la medida que han pasado años, y si estás empezando y es tu primer ayuno, nunca has hecho un ayuno como este, nunca nadie te ha invitado a hacer un ayuno de congregación, nunca has aprendido de una manera ordenada a hacer el ayuno, pues hoy estás aprendiendo. Entonces establece una zona de ayuno en la que tú vas realmente a exigirte en el ayuno, porque todavía no te he enseñado el ayuno de Daniel, que seguramente será el que practicarás si estás empezando en el ayuno. Entonces, cuando establezcas tu zona de ayuno, entonces cúmplela. No te pongas una meta tan alta que a los tres días la rompas. No voy a comer ni a beber nada, y a los tres días vas y te atragantas porque es que no aguantaste. O vas y haces trampas tontamente. No pasó nada, Señor, ahora sigo el ayuno. No es necesario que te hagas trampas a ti mismo, a ti misma. Porque si tú defines de una manera apropiada tu zona de ayuno, tú no vas a tener problemas. Entonces define una zona de ayuno correcta para ti. Todos los de tu familia deben definir una zona de ayuno. Enseñamos a los padres a que guíen a sus hijos acerca de cómo crear su zona de ayuno. Lo que sí hacemos los padres es que evaluamos cómo van nuestros hijos en su zona de ayuno. Hijo, ¿cómo vas a hacer el ayuno? No, pues yo solamente voy a dejar de tomar Coca-Cola. Pero hijo, solo dejar de tomar Coca-Cola, eso es un ayuno muy pobre. O sea, no, eso es tremendo para mí dejar de tomar Coca-Cola. Sí, pero eso es muy poquito. O sea, pues tienes que hacer un ayuno un poquito más fuerte, ¿no? O sea, que te exijas un poco más. Por ejemplo, nosotros a nuestros niños, incluso a nuestros niños, les pedimos que ayunen, ¿verdad? ¿Cuántos han visto bendición en eso? ¿Se acuerdan? Yo he visto bendición cuando he tenido a mis hijos más pequeños y los hemos hecho ayunar. Ha sido una bendición, pero ellos no ayunan alimento. Nuestros hijos, cuando ayunan, ¿ayunan qué? ¿Chucherías? No comen nada chucherías, ni bollería, ni esas cosas. Van a comer sus comidas sanas normales, pero van a abstenerse de toda la chuchería. ¿Y qué más ayunan? La televisión, la PlayStation, el ordenador, la tablet. Y usted no sabe lo que es eso para un niño, que le digan que llega al colegio y no puede coger la tablet y no puede encender la tele. ¿Y qué hace? Ore. Ore, pero papá. Sí, ore, ore. Y luego a la noche hacemos el altar familiar. Empieza a haber un fruto en nuestra casa. Yo me acuerdo que nosotros a veces hemos dicho, bueno, pues esta noche vamos a ver una peli cristiana. Pues hemos establecido que no usamos la tele sino para ver una película cristiana por la noche. O jugamos un juego de mesa y se genera un ambiente. Usted no sabe lo que es una semana, dos semanas sin encender los televisores, sin encender los ordenadores, sin entrar al Facebook, a Twitter y ¿cuál es la otra? 20, Instagram, Snapchat, WhatsApp. WhatsApp y demás usodichos. Obviamente usamos el WhatsApp, lo usamos para lo que es, ¿no? ¿Entienden lo que quiere decir ayunar WhatsApp? Es no usar el WhatsApp para tonterías y foto y no sé qué, sino para leer la meditación del día, para comunicar algo de bendición a otros, para que otros me digan algo de bendición y nada más. De resto hago ayuno electrónico y los niños son increíblemente tocados en ese tiempo. Se fue la prédica del ayuno. Y el último ayuno, entonces, ¿cuál es el ayuno parcial? Solo agua, ¿vale? Y el último ayuno es el ayuno de Daniel. Daniel ayunó en dos ocasiones y por eso hablamos de dos ayunos de Daniel. O sea que aunque son tres tipos de ayuno, total, parcial y el de Daniel hay dos. Uno es cuando él se abstuvo de todos los alimentos, todas las carnes y todo eso, y solamente comió vegetales, obviamente vegetales y beber agua. Entonces es un ayuno de legumbres. Solamente comes vegetales, cualquier tipo de vegetales, ensaladas. Te puedes preparar la ensalada como a ti más te guste, pero no comes ningún tipo de carnes, de harinas, no hay frijolitos, no hay arroz, no hay nada de esas cosas. Eso hasta luego. Obviamente no hay café, no hay té, no hay Coca-Cola, no hay todo eso. Estoy hablando de este ayuno de Daniel, que es el ayuno de, ¿cómo se llama eso? De legumbres, vamos a llamarlo así, ¿no? De vegetales. Entonces es un ayuno en nivel de intensidad, el que le sigue al ayuno parcial, pero ya estás comiendo y puedes comer, y podrías comer todas las legumbres, no solamente de tres comidas, ocho comidas de conejo. Pero no... arbolitos y todo eso puedes comer, pero ¿cómo se llaman los arbolitos? Brócoli, es que esta vez no me lo he aprendido. Pues comer brócoli. En mi casa comemos arbolitos. Son así chiquitos los arbolitos. Y el último ayuno es el ayuno de Daniel de manjares. Manjares. Oh, ahí es donde piensas. Y es un ayuno en el que Daniel no se abstiene de comer las comidas en particular, sino él se abstiene de los manjares. ¿Qué es un manjar? Algo que es apetitoso, delicioso, algo que habitualmente yo como y me gusta, me encanta, como por ejemplo en mi casa, es el chocolate, la Coca-Cola, el café. En tu casa puede ser el arroz, en tu casa puede ser los frijoles, la judía, ¿no? ¿Qué más es un manjar para ustedes? La carne, hermanos. ¿Qué más? No, eso no es mal, no me metas cuentos tú a mí. El pan, la mantequilla. ¿Qué más te gusta a ti? Todo lo que sean tipos postres, todas esas cosas. Obviamente, si digo que los niños ayunan la televisión, los niños ayunan el internet, pues los niños grandes también ayunan la televisión y también ayunan el internet. Porque es que el propósito es desconectarnos para conectarnos. Desconectarnos de las cosas de este mundo para conectarnos con Dios. De una manera que no lo hacemos habitualmente. Habitualmente La vida es una rutina así intensa. Corra para aquí, corra para allá, haga esto, haga aquello. Y cuando algo para y cambia la rutina, cuando al mediodía ya no tienes que parar para comer, porque comías y seguías trabajando, ahora ya no comes. Ahora paras y en vez de comer, te dedicas a orar. Porque eso es lo que hay que hacer en los espacios de comer. No es no comer y quedarse ahí sentado, bueno, Señor. No, ese espacio, si estás trabajando, te apartas, buscas una manera de desconectar, de estar en un lugar aparte, en lo posible, y oras, buscas a Dios. Tienes un tiempo, lees la Biblia, te quedas quieto, porque el tiempo de estar con Dios es un tiempo de hablar a Dios, es un tiempo también de estar quietos para aprender a escuchar a Dios. ¿Dónde empezamos escuchando a Dios? En su palabra, en la Biblia. Dios nos va a hablar. Y si Dios te habla todos los días en la Biblia, cuando estás en ayuno, te habla como si se intensificara el oído, ¿no? Creo que son los murciélagos los que tienen un oído muy afinado, ¿no? O como los perros que tienen que pueden oír escuchar unos niveles de sonido que nosotros no logramos escuchar. Pues es como si el ayuno produjera eso. Tu oído normal se sensibiliza, se agudiza. Y por eso tienes que aprender a estar quieto y escuchar. Vas a escuchar la voz de Dios en tu mente. Vas a escuchar la voz de Dios en tu corazón. Vas a escuchar la voz de Dios en la Biblia. Puede que llegues a escuchar la voz de Dios audiblemente. ¿Por qué no? A mí me ha pasado, pero muy pocas veces. Pero siempre he escuchado a Dios. Y sé claramente que no soy yo, que es Dios, que me empieza a dar instrucciones. Que me empieza a decir qué espera de mí en estos días de ayuno, pero también va a decirte qué espera de ti para el 2015. Cuando tú escuches algo de parte de Dios, escríbelo. ¿Lo estás escribiendo? Escríbelo. Cuando escuches algo de parte de Dios, escríbelo. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios nos dice, no, en nuestra manía se nos olvida. La mayoría de las cosas se nos olvidan. Pero cuando Dios nos hable, escríbelo. Cuando Dios te hable algo en la Biblia, márcalo en tu Biblia. Por eso yo te animo a que compres, tengas una Biblia muy bonita, preciosa, así, esa que no la tocas ni la miras, la tienes perfectamente cuidada. Pero también que tengas una Biblia en la que puedas realmente estudiar, que realmente la puedas rayar, puedas escribir. Yo les puedo mostrar mis Biblias de combate y están escritas por todos lados, subrayado aquí, promesa, y escribo promesa, escribo la fecha así en letra pequeñita, me la dijo Dios para tal cosa, tengo cosas, estas promesas para los jóvenes de la iglesia, yo lo tengo ahí escrito en mi Biblia. Marca en tu Biblia, subraya en tu Biblia electrónica si es que lees en el teléfono. A veces no es tan ayuda la Biblia en el ordenador o en el teléfono, porque no puedes realmente escribir todo, o sea, de una manera como que lo haces tuyo. No sé si me explico lo que quiero decir. No puedes escribir, subrayar, no puedes como una cosa visual que tú dices, ah, eso lo marqué. No puedes hacer eso. Si tú tienes un dispositivo electrónico en el que lo puedas hacer, no solamente resaltar, sino realmente marcar y escribir en tu Biblia, maravilloso. Yo no lo tengo todavía. No lo han inventado todavía la Biblia donde uno le pueda subrayar y le pueda escribir. Pues yo, por lo menos para el iPad, no existe. Entonces, por eso hay cosas que es mejor con la Biblia de papel. O si no, ten un cuaderno a mano. Y aparte de tu Biblia, aunque hayas leído en tu tablet o en tu teléfono, ten aparte un bloc de notas donde escribas, pases el versículo y escribas lo que Dios te dijo. Porque eso es muy importante, porque a veces vas a recibir mensajes de Dios para ti, a veces vas a recibir mensajes de Dios para tu familia, a veces vas a recibir mensajes de Dios para tus pastores, para tu iglesia, para tu ministerio, y tú tienes que tener un oído, mira, abierto. Tienes que entender que tú vas a ser un canal al que Dios le va a hablar, amén. Dios te va a hablar en este día, en estas 2 semanas. Yo estoy preparado, yo tengo una dualidad dentro de mí. Una parte de mí ama ayunar y otra parte de mí odia ayunar. Hay una parte de mí que no quiere ayunar. Hay una parte de mí que ama la comida. Pero hay otra parte de mí que ha descubierto todo lo que ocurre durante un ayuno. Y yo digo, ay sí, qué deleite, no me importa que deje de comer. Al final y al cabo el ayuno se termina y volveré a comer. Pero lo que ocurre en este tiempo de ayuno es inolvidable. Yo no me acuerdo de todas las cosas que han ocurrido en un ayuno, pero sí, sí puedo recordar como huellas de Dios que quedan sobre mí, que quedan sobre nosotros, que nos marcan y nos marcan y nos hacen diferentes. Entonces tienes que elegir entre cuatro tipos de ayuno. Tienes que establecer una zona de ayuno donde tú digas, bueno, yo voy a hacer una zona de ayuno donde, por ejemplo, voy a hacer ayuno de Daniel las 2 semanas. ¿Cuál ayuno? Me voy a hacer el ayuno de los manjares, me voy a quitar el café, me voy a quitar la mantequilla, me voy a quitar el pan, me voy a quitar, ¿qué te vas a quitar, Héctor? ¿Qué te vas a quitar? La carne. ¿Y qué más, Héctor? Y cuando hablas de ayuno, porque esto es muy importante, crezcamos y maduremos en el ayuno. No es que quitas la carne, solo voy a poner el ejemplo porque lo acabas de decir, no es que tú lo hagas, Héctor. Espero. Es que Héctor quita la carne, o la persona quita la carne, pero dice, póngame doble arroz, póngame doble carne, póngame doble huevo, póngame. Entonces es una comida así. Eso no es. Es tu comida de siempre, que estás quitándote cosas. Hay una cosa muy simple respecto al ayuno que te ayuda a evaluarte: es el ayuno te tiene que costar. Si el ayuno no te cuesta, no es ayuno. Vale, yo voy a dejar de tomar 7-Up. Nunca tomo 7-Up, o sea que me da igual que no me quiten la 7-Up porque nunca la veo, ¿verdad? En cambio, si a mí me quitan la Coca-Cola o algo así, eso sí es algo que necesito, es algo que bebo todo el tiempo, y cuando lo quitan, entonces sí que lo siento. Necesitamos hacer ayuno que se sienta. Nadie te va a imponer el ayuno. Te he enseñado las cosas básicas. Ahora tú mismo tienes que establecer tu ayuno. Coloca una hoja con el cronograma de las 2 semanas de ayuno. Puedes definir, decir, día lunes voy a hacer ayuno, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Una parte de cómo lo voy a hacer yo, no todo mi ayuno. Pero yo voy a hacer un ayuno total lunes, martes y el miércoles levanto mi ayuno total al final del día. Total, el miércoles. ¿Por qué? Porque sé que si lo prolongo más, luego no rindo. Entonces, por ejemplo, el miércoles lo termino, el jueves hago un ayuno de transición. Jueves, viernes, sábado y domingo hago otro modelo de ayuno. Tú podrías decir jueves y viernes hago uno, sábado y domingo hago otro. Y en la semana siguiente voy a volver a empezar otra vez, lunes, martes y miércoles a hacer el ayuno total otra vez. Entonces, esa es la forma en la que yo lo hago. Pero tú puedes hacerlo en tu modelo. O sea, alguien puede venir y decir, pastor, soy más espiritual que usted, yo aguanté 4 días, maravilloso. Aguanté 5 días, maravilloso, me encanta. Lo importante no es que aguante 5 días, sino que se produzca el fruto espiritual de lo que Dios quiere. Porque si al final el fruto es orgullo, es que aguanto más que mi mujer. Es que hay uno más que mi... Entonces sale un fruto de fariseo. Donde es que ayuno más que los demás, es que doy diezmo más que los demás, y de hacer orgullo. Eso no es el fruto de un ayuno. El fruto de un ayuno espiritual es humildad, quebrantamiento. Es el fruto del Espíritu en nuestra vida que sale a través del ayuno. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Oye, uno solo que me lo diga. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas. Ese es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Entonces, el fruto del Espíritu tiene que salir en este ayuno. Uf, qué cosa. ¿Y están preparados para la prédica que va después de esto, no? ¿Ya no? Bueno, ¿por qué cosas ayunamos? Escríbalas, por favor. Hay una razón por la que ayunamos. Cuando decimos por qué cosas ayunamos, es cuál es el motivo, el objetivo de ayunar. vale, vamos a ayunar, me voy a abstener de tales alimentos, o voy completamente, no voy a comer nada, o voy a abstenerme de los manjares, o voy a comer solo vegetales. ¿Para qué haces eso? Te voy a mencionar 9 cosas importantes por las que ayunamos. Muy rápido, muy rápido. Primero, ayunamos como disciplina. Como disciplina del Espíritu Santo. ¿Se entiende eso, no? Cuando uno habla de un deportista que quiere ser disciplinado, entonces se pone unas normas de vida porque él como atleta quiere llegar a una meta. Y entonces esa disciplina lo mantiene en el rumbo. Si él no cumple esa disciplina, entonces el ayuno nos ayuda a mantener una disciplina, a establecer unos límites de vida apropiados para nosotros. Todo tengo citas bíblicas, pero no nos da mucho tiempo. Mateo 4:2, por ejemplo. Segunda razón por la que ayunamos: ayunamos para buscar la voluntad de Dios. Ayunamos para buscar la voluntad de Dios, en especial la voluntad de Dios en asuntos específicos, donde queremos saber algo concreto. No sabemos, Señor, si cojo por aquí o cojo por allá, ¿qué hago? No sé, es difícil, Señor, saberlo. Pues voy a ayunar, voy a ayunar, voy a buscar a Dios para que Dios me dé dirección. Yo les puse el ejemplo de Josafat, vamos a la batalla, ¿qué hago, Señor? Y busca a Dios para recibir instrucción de Dios. Tercera razón por la que ayunamos: ayunamos por arrepentimiento, o para arrepentimiento del pecado. A veces el corazón se pone duro. La Biblia dice que el corazón de los hombres es duro y engañoso. Por eso a uno le dice si siente a Dios o no siente a Dios, y habla su corazón. Puede ser cierto o no ser cierto lo que diga el corazón, porque el corazón es duro. Pero el ayuno, ¿sabe qué hace con el corazón? Es como un martillo que lo quebranta, lo va quebrando, lo va quebrando, lo va quebrando. Cada día de ayuno, cada acto de ayuno va como un cincel que va, ¿sabe? Lo va quebrando hasta que el corazón se quiebra. El arrepentimiento, el ayuno produce arrepentimiento del pecado. Eso que hoy no te cometes el pecado y no te duele mucho, cuando tú ayunas, entonces puedes ver la magnitud del pecado. Tu corazón se vuelve a ser sensible para decir, qué malo es el pecado. Qué horrible es el pecado, qué destructivo es para mi vida y para la vida de los demás. Yo no necesito eso, necesito que salga de mi vida, por eso ayuno, para que haya arrepentimiento en mi vida. Cuarta cosa por la que ayunamos: oramos por la obra de Dios. Oramos por la obra de Dios. Cuando hablamos de la obra de Dios, no es la obra de Dios en nuestra vida, nos referimos al reino de Dios, nos referimos a la iglesia, nos referimos a la extensión de la obra de Dios. Vas a orar por las iglesias, vas a orar por los pastores, vas a orar por lo que Dios quiere hacer en España, en Alicante, por lo que Dios quiere hacer en Europa, lo que Dios está haciendo en África. Es decir, un cristiano se desconecta del mundo. Un cristiano no dice, ah, bueno, en Francia lo están pasando mal, ¿no? Pues esos son ellos. Aquí yo estoy bien. A mí no me importa lo que esté pasando allá. Un cristiano se conecta con lo que está pasando allá, está interesado con saber lo que está pasando en África, y el ayuno hace que vuelva su corazón para escuchar a Dios acerca de cómo debe orar e interceder y clamar por lo que Dios quiere hacer a través de esa situación en esa nación. Sabemos que Dios es el Dios de las naciones. Dios no es, no, parece que las naciones se gobernaran y Dios no tuviera nada que ver, pero nosotros sabemos que Dios a veces aflige naciones y permite circunstancias en naciones para tratar con ellos con la dureza. Yo creo que España es una de las naciones que ahora ha sufrido el azote del trato de Dios para quebrantarle su amor, su materialismo, su dureza, su rebeldía contra Dios, su independencia. ¿Cuántas veces oímos en las frases de la gente, en la boca de la gente, maldecir a Dios diariamente en la calle? Pero por un lado dice que ama a Dios, por el otro lado maldice a Dios con su boca. No es coherente eso. Dios quiere transformar el corazón de las personas en las naciones. Entonces produce un fruto en la obra de Dios nuestro ayuno. Otra cosa por la que ayunamos es por liberación y protección. Liberación y protección. Bueno, son dos tópicos que pueden estar unidos o ser dos temas diferentes también, pero oramos para que venga protección de Dios, pero también para que venga libertad de parte de Dios. Y yo creo que esto implica también liberación de ataduras y cadenas que a una persona la anclan. Yo no puedo dejar, alguien pues yo no puedo dejar el tabaco, yo no puedo dejar el sexo, yo no puedo, eso es como una adicción que yo tengo, yo estoy enganchado con esto, yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo dejar de mirar mujeres en la calle, yo no puedo dejar, hay cosas que uno tiene que lo han como anclado, que dice, es que eso es normal, todos somos así. Pero quiero decirte que cuando Dios entra a la vida de uno, puede cambiar eso. Ya no tienes que ser así, Él te hace libre, y el ayuno trae libertad, quiebra cadenas y hace que venga liberación de cosas que parecía que nos dominaban. Yo siempre estoy preso del temor, siempre que venga y ven un apretón económico, otra vez estoy lleno de miedo. Ay, otra vez me voy a quedar en la calle. ¿Qué pasa si hace una semana cuando recibí un dinero extra especial estaba diciendo gracias Dios, ahora sí creo que tú eres fiel conmigo, y ahora cada vez que vuelve un apretón otra vez vuelvo a... ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo tanto temor? Se quiebra las cadenas. Sexto, para humillarnos delante de Dios. El ayuno nos lleva a la humildad, humillarnos delante de Dios. Quebranta la soberbia, el orgullo, la altivez que hay en el corazón. Séptimo, el ayuno también nos lleva en adoración. Ayunamos porque el ayuno nos lleva a un espacio de adoración con Dios. Íntimo, especial, que no hallamos de otra manera. ¿Cuántos se han hallado ahí? En esos espacios de adoración. De hecho, son espacios tan tremendos, tan indescriptibles, que muchas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado, he visto a mi esposa un montón de veces. Hablo de nosotros porque es nuestra casa y es lo que veo todos los días, que sobran las palabras. A veces ni cánticos ni nada. Es una adoración de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Es un derramamiento del alma porque hay un, Dios está tan cerca, su presencia, su atmósfera está tan cerca que no sobran las palabras. Puedes adorar en tu ayuno, saca espacios, puedes ponerte música, música instrumental, puedes ponerte música de adoración, pon la música que te ayude a conectar con Dios. Bueno, perdonen, no quiero atacar ninguna música, la música cristiana es maravillosa, hay todo estilo de música, toda la música es, puede Dios usarla para bendecirte. Oh, pero yo no te animo a que pongas en tu momento de quietud el hip hop, ni que pongas a, ¿cómo se llama este? A Funky Town, ni a si se más, porque ahí no vas a entrar en intimidad, vas a empezar ahí y tal, y pero no vas a conectar con Dios. Vas a conectar con las emociones, pero no conectas con Dios. Eso no necesitas eso. Necesitas aprender a conectar con Dios, porque el diablo no le tiene miedo a Funky Town, con perdón de Funky. El diablo le tiene miedo a Jesús, y el diablo le tiene miedo a que tú te consagres a Él. El diablo le tiene miedo a que tú conectes con Él, porque cuando tú conectas con Él, tus ojos se abren y ves y vives diferente. Y cuando eso pasa, Él le tiene miedo a eso. Él le tiene pánico a eso. Él le encanta ver a la gente encadenada, viviendo la vida como uno más de los que van por el camino ancho. Pero el ayuno también produce, también se aplica o se usa en momentos de profunda aflicción. ¿Por qué ayunamos? Porque si hay momentos de aflicción muy grandes, son momentos claves para ayunar. Tal vez a algunos de ustedes no se aplica este tiempo, pero a algunos de los que están aquí sentados, tal vez han estado pasando los momentos más duros de su vida. Y diga, ¿y qué hago? ¿Ayuna? Este es el momento preciso para, en vez de estar en desesperación y descontrol, buscando cualquier cosa a la que aferrarse y con tu mente confundida, generando ideas y decir, pues voy a hacer tal cosa. Más bien para y conecta en tu aflicción con Dios. Suelta toda tu ansiedad, tu dolor en Dios, para que Dios obre en tu corazón y pueda salir libre de eso. Pueda producirse algo en tu alma, en tu corazón. La aflicción no es solamente el dolor de las experiencias. Yo sé que esto algunos dicen, pero no está hablando, decir, no, eso no me toca mucho a mí, pero yo sé que hay alguno que le puede tocar esta palabra. Y cuando estás pasando el momento de aflicción más agudo, dices, ojalá alguien me entendiera, nadie entiende lo que yo siento. Yo quiero decir que hay uno que entiende lo que tú sientes. Hay uno que sufrió más que ninguno. Y Él, si tú te metes en ayuno a buscar su presencia, Él va a traer no solo consuelo, como dice 2 Corintios capítulo 1, el Dios de toda consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No solamente va a traer consuelo, Él va a obrar profundamente en tu alma algo para que de esta aflicción haya vida, ¿verdad? Salga vida, salgas nuevo, salgas transformado. Y por último, ayunamos para buscar entendimiento y sabiduría de parte de Dios. El ayuno nos da entendimiento y sabiduría. Y yo no iba a predicar solo el ayuno. Pero es que ¿cómo vamos a meternos a ayunar si no estamos conectados con lo que es el ayuno? Si nunca has hecho un ayuno, no vas a decir, ¿y cómo arranco? ¿Y qué hago, no? ¿Y cómo defino? Si de todas maneras hay una parte que te corresponde a ti, te compete a ti y a nadie más, acerca de si vas a hacer el ayuno de los manjares, ¿cuáles son los manjares? Y que tú realmente sepas que esta semana vas a hacer días de ayuno más exigente. Al principio, cuando hicimos el ayuno de las 3 semanas, hicimos el ayuno de Daniel, casi todos de los manjares. Entonces, claro, aguantamos 3 semanas sin café, 3 semanas sin chocolate, y aún así para algunos 3 semanas sin tomarse su café de la mañana, ¿verdad, cariño? No tomarse el café por la mañana fue... Por eso para mí el ayuno no es dejar el café, porque nunca tomo café, ni me gusta el café, me da igual el café. O sea que para mí mi ayuno implicaba dejar otras cosas y tenía que abstenerme de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy necesario que haya un postre después de la comida del mediodía. Entonces, que termines de comer y como que el cuerpo te empieza a pedir. Algunos saben de lo que estoy hablando. Y no comértelo, señor, aquí. No, y empezamos con cosas pequeñas así, pero fue un gran éxito esos primeros ayunos de dejar todas estas cosas. No dejes solo una cosa, una vez más, establece un paquete de cosas que vas a dejar. Si vas a hacer ayuno de Daniel de manjares, establece un paquete de cosas que digas, son las que voy a dejar durante todo el ayuno. Y comprométete con esas cosas seriamente. Escríbelo, escribe tu compromiso con Dios. Y recuerda la otra cosa importante, toma tiempo cada día para buscar a Dios, en especial en los tiempos de las horas de comida. Come y saca tiempo para orar, saca tiempo para leer la palabra de Dios. Haz cosas extras relacionadas con el Señor que antes no hacías. De hecho, aprovecha este tiempo para practicar cosas en tu trato con los demás que tal vez te han faltado, pero que el ayuno es el tiempo propicio para que ahora actúes y camines en una nueva manera de relacionarte con los demás. Aprovecha porque el ayuno quiebra eso que nos cuesta tanto. O sea, esfuérzate, ama el doble, ayuda a tus hijos, a tu mujer, hijos, sirvan a sus papás, sean más amables, más cariñosos, más respetuosos. Y cuando termine el ayuno, manténganlo. Hagan propósitos con Dios en cuanto al estudio, en cuanto al futuro. No se queden en que ustedes son gente de segunda clase, mediocre. Dios los ha llamado a cosas grandes. Y el ayuno quiebra todo pensamiento que el mundo o que el pasado ha traído sobre ti, a decir tú no puedes, tú no vas a hacer, tú no vas a salir, tú quedaste hasta aquí, tú es que tú, toda tu familia son brutos, son burros, son poco inteligentes y tú también, cosas así, o simplemente cosas que otros han dicho en el instituto o en la universidad respecto a ti y te han hecho pensar, te han hecho sentir que tú no vales o que tú no vas a poder. Yo me acuerdo un profesor en quinto de primaria, que aquí sería sexto de primaria, que me dijo unas cosas que me que me marcaron para toda la vida. Todo mi bachillerato yo quedé marcado por las palabras de ese profesor, hasta que yo conocí a Cristo en el último curso de bachillerato y descubrí que Cristo podía cambiar. Mi historia no era la que ese profesor había dicho que yo era. Yo era diferente. Aún así, la voz de ese hombre me siguió muchos años. En la universidad me seguía la voz de ese hombre. Dígame, no puedes, no puedes. No puedes. Tú eres un estudiante de 5 y eso escasamente. No podrás sacar más de 5. Pero cuando empiezas a ver que en Cristo tú eres distinto y que Dios te ama y eres tan valioso y hay un propósito de Dios contigo, tú vas a ver algo diferente. Gente en los negocios que está aquí, gente que es emprendedora, hemos emprendido en el 2014 algo grande, con dificultades, con dolor, con sacrificio, con errores. El ayuno es clave para ti ahora, para que tú cojas rumbo en el 2015, aún en las cosas que no tienen ni idea cómo se van a dar, cómo será, no sé cómo será lo que va a pasar este año, ¿vale? Pero Dios puede marcar un rumbo diferente para nosotros que el rumbo para los demás. Lástima que no pude predicar el mensaje de hoy respecto a las riquezas que Dios tiene para nosotros, pero tal vez lo predique el domingo que viene, tal vez si el Señor quiere. Y me ha sorprendido cómo la Biblia dice que el Señor quiere traer la riqueza de las naciones a nosotros. Así que este es nuestro tiempo de consagrarnos a Dios. Aún en medio de que España no esté viviendo el mejor tiempo, Dios puede hacer que nosotros salgamos a flote, aún por encima de lo que esté pasando en el entorno, si nosotros estamos de la mano de Dios. Recuerde que Israel siempre estuvo mal porque desobedeció a Dios, pero siempre que estuvo bien con Dios, aunque vivían la realidad de la vida normal, pero vieron algo sobrenatural que los sacó para experimentar algo muy diferente. Así que mañana empezamos nuestro ayuno, 2 semanas de ayuno, con ganas, con intensidad. Vamos a tener una reunión especial el día miércoles, los 2 miércoles vamos a venir aquí, los invito a que vengan. Los reto a los que nunca vienen, excepto por fuerza mayor de trabajo. Fuerza mayor significa que tiene horario de trabajo a la hora de la reunión. Mientras que no tengas horario de trabajo a la hora de la reunión, todo lo demás no es fuerza mayor. Te voy a retar a que en el ayuno vengas estos 2 miércoles a las 8:30 a las reuniones aquí, para que tengamos un tiempo de buscar a Dios en medio de la semana. Quiero pedir a las mujeres que hagan ayuno total el día martes, ¿vale? No sé qué ayuno vas a hacer, pero el día martes, ¿qué haces? Si eres mujer, haces ayuno total. Los jóvenes y adolescentes, porque si no luego los adolescentes dicen, dijo fue que los jóvenes. Los jóvenes y adolescentes van a hacer ayuno total el día miércoles. Los hombres van a hacer ayuno total el día jueves. ¿Vale? O sea que a mí yo no sé qué voy a hacer. Yo voy a terminar haciendo ayuno total el jueves con los hombres, los lunes a miércoles. Y los líderes de la iglesia vamos a hacer ayuno fuerte el día viernes. Esta semana. Ya veremos las instrucciones de la semana que viene. ¿Quedó claro cómo es? ¿Mujeres? ¿Jóvenes y adolescentes? ¿Hombres? Jueves. ¿Y los líderes? El viernes, vamos a hacer ayuno fuerte. Entonces, si el resto de días estás en ayuno, pero tienes tu propia zona de ayuno, la que tú determines, pero sabes que el día martes no tienes tu zona de ayuno, la quiebras porque te unes a la zona de ayuno general de tu grupo y esa zona de ayuno es ayuno total. Bueno, los dejo que hagan ayuno parcial, es decir, pueden beber agua, pero no comen nada en todo el día. ¿Vale? Si ves que te queda muy difícil porque nunca lo has hecho y no lo logras superar, pues aguanta todo el día y lo levantas a las 6 de la tarde, sí, o sea, lo que más puedas, 5, 6 de la tarde, haces el ayuno total y dices, bueno, 3, 4, 5, ya no puedo más, 6, levantaste el ayuno, pero estuviste todo el día en el espíritu del ayuno. ¿Okay? Esto es nuevo para algunos, para otros es caminar más, un poquito más profundizando en eso, ¿no? ¿Dónde está Karina? Karina es a la que ya se le olvida si estaba de ayuno o no está de ayuno, porque como mi esposa le pone al equipo a ayunar todo el tiempo, están todo el tiempo de ayuno, entonces dice, hoy no he comido nada. ¿Será que ya levanté el ayuno? No he levantado, porque ya están tan habituadas a la vida de ayuno que el Señor ha ido levantando en el equipo de liderazgo, de, en especial de las mujeres, que ahora este año los hombres nos va a tocar empezar a cambiar esto, ¿no? Amén. Si me gusta, Dainer, con ganas. Bueno, quedamos conectados, quedamos animados para entrar en este ayuno y lo vamos a dejar ahí, pastora. Tu tiempo.